En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. La Asociación de Trabajadores del Estado se reúne con Guareltinec. El gobernador va a recibir por segunda vez en el año la conducción sindical en un encuentro pautado para las 11 de la mañana. Para el sindicato, esta instancia al cierre del año es crucial, en tanto sirve para analizar los avances en el aspecto salarial y también en las condiciones de empleo. Otros temas a tratar son la deuda de LIPROS con los hospitales rionegrinos, la gestión del Fondo de Obras Sociales, reclamos del sector de enfermería y la incorporación del 3% de personal en las escuelas. También intentarán verificar el avance del acuerdo para incorporar a los despedidos por el Gobierno Nacional en la Secretaría de Agricultura Familiar. Scalesi intimó a Guareltinec molesto por el encuentro del gobernador con ATE. El titular de UPCN, Juan Carlos Scalesi, intimó al gobernador Alberto Guareltinec por carta documento a que se abstenga de realizar negociaciones salariales por fuera del ámbito del Consejo de la Función Pública. También pidió ser notificado formalmente, bajo percibimiento de iniciar acciones judiciales, sobre hora y lugar de la próxima reunión del Consejo para que los afiliados al gremio estén representados. También le recordó que está pendiente de resolución judicial la acción por inconstitucionalidad de la modificación de la Ley de la Función Pública. También le recuerda al gobernador que el gremio solicitó el tratamiento en la Mesa de la Función Pública, el blanqueo de los bonos de octubre, noviembre y diciembre, la recomposición salarial por inflación de los años 2016-2017 y el aumento en las asignaciones familiares. Se realizó la audiencia preliminar previa al nuevo juicio por el asesinato de Atahualpa Martínez. La mencionada audiencia se realizó al mediodía de ayer y estuvo dirigida por el juez Carlos Musi, quien va a presidir el tribunal integrado además por los jueces Ignacio Gandolfi y Marcelo Valverde. Participaron también el fiscal de Cámara Hernán Trejo y los abogados Julia Mosquera y Fabio Igoldi en representación del padre y de la hermana de Atahualpa. La defensa la componen los defensores oficiales Marta Gianni y Camilo Curi por el imputado Felipe Carrasco y Pedro Vega por los imputados Melissa Fernández Barrientos y Carlos Morales Toledo. La Fiscalía informó que se realizará la pericia de perfil psicológico de los imputados, tal lo conversado con la querella. Luego el fiscal Trejo solicitó que se incorporen por lectura los testimonios de juicios anteriores, pero el juez se opuso y dispuso que todos los testigos declararán de nuevo en el debate. El INADI rionegrino respaldó la inclusión de la ESI en las escuelas. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo reafirmó la importancia de la efectiva implementación de la educación sexual integral ESI. El INADI sostiene que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir educación sexual integral tanto en escuelas de gestión estatal como privada, laicas o confesionales. También puntualizó que la implementación de la ESI es responsabilidad de todas las personas que forman una institución educativa y debe tenerse en cuenta en cada proyecto institucional. Se viene la Kermés de Vietnam. Se trata de uno de los eventos más importantes de nuestro medio en el que los niños son los protagonistas fundamentales. En esta oportunidad, el viernes 24, desde las 17 horas en el predio de la Feria Municipal, se llevará adelante la edición número 12 de este evento. El encuentro es propiciado por varias organizaciones de nuestra comunidad y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Viedma a través de la Secretaría de Desarrollo Humano. Bajo el lema Vernos, Escucharnos, Creernos y Encontrarnos, la Kermés propone un momento de encuentro entre las diferentes organizaciones, talleres, redes y otros espacios que diariamente comparte actividades con niñas, niños, adolescentes y vecinos en general. Este este viernes tendrá lugar el encuentro ida y vuelta. Se trata del cuarto encuentro de la economía social y solidaria que se desarrollará entre las 15 y las 20 horas en el edificio central de la Universidad Nacional de Río Negro en Viedma. El encuentro propone charlas, debates, proyecciones, presentación de artistas locales y un espacio de feria de productos de la zona. La licenciatura en comunicación social de la Universidad de Río Negro invita a la comunidad y a los productores, consumidores, instituciones, cooperativas y mutuales, fundaciones a encontrarse para compartir y visibilizar el sector. Las noticias nacionales. Suspendieron a trabajadores de aerolíneas y habrá paro el próximo lunes. La Federación Argentina de Personal Aeronáutico, FAPA, anunció un paro total de actividades para el lunes 26 de noviembre en protesta contra la administración de Aerolíneas Argentinas y el gobierno de Mauricio Macri. La empresa suspendió a 376 empleados por supuesto abandono o retención de tareas durante las asambleas sindicales del 8 de noviembre pasado por el incumplimiento de la cláusula gatillo de la paritaria. Rubén Fernández, secretario general de UPSA, indicó que sancionar por una protesta está condenado por la Organización Internacional del Trabajo. Sancionar por un reclamo a trabajadores a los que les pagaron mal el salario es totalmente injusto, ilegal e inconstitucional, dijo el gremialista. En Tilcara reprimen a manifestantes contra la megaminería. Miembros de la comunidad aborigen Cueva del Inca fueron reprimidos ayer por la policía provincial y por la infantería cuando realizaban un corte parcial en la Ruta Nacional número 9 en la localidad de Tilcara. Bajo la consigna defender el agua, la vida y la dignidad de nuestro territorio, se realizaron cortes en distintas rutas para repudiar el avance del extractivismo. 6 manifestantes fueron detenidos, incluyendo una niña menor de edad y una persona mayor de edad con problemas de salud. Además, los uniformados abrieron fuego con postas de goma a corta distancia, por lo que hay personas con heridas que aún se encuentran hospitalizadas. Pablo Moyano prometió un espacio importante para los movimientos sociales en una nueva CGT. Fue en el marco de una charla organizada por la CETEP con el referente gremial estadounidense Larry Cohen, donde además estuvieron Juan Grabois, Roberto Baradel y otros gremialistas. En ese marco, Pablo Moyano puntualizó: tenemos los dos objetivos para el año que viene. Recuperar la CGT para los trabajadores, queremos una central que esté en la calle, presente en los conflictos, sino como hoy, que no está a la altura de las circunstancias. Creo que esa unidad se va a dar y el día que tengamos esa CGT, por supuesto que los compañeros de los movimientos sociales van a tener un espacio importante dentro de la conducción, señaló el dirigente gremial. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.